Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario para adorarte? Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario para adorarte? Tener manos limpias y un corazón puro, que no es orgulloso y que sabe amar. Tener manos limpias y un corazón puro, que no es orgulloso y que sabe amar. Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario para adorarte? Señor, puede entrar en tu santuario para adorarte. Tener manos limpias y un corazón puro, que no es orgulloso y que sabe amar. Tener manos limpias y un corazón puro, que no es orgulloso y que sabe amar. Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario